Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Sin embargo, abro la partitura de una pieza que desde algún tiempo me gusta mucho. El nocturno número 11 de Chopin. Los acordes parecen los martillazos de un herrero. Y no por el Petrov. Otra vez me asombra que de un instrumento tan viejo surja un sonido tan limpio. Sino por la torpeza de mis dedos que chocan entre sí y se apiñan en las fermas. Tengo que poner en marcha el metrónomo, muy lento, esperando que su tic-tac ordene el ritmo de las notas que siguen saliendo planas, monocordes, llenas de grumos, con chimpún de pachanga. Es en vano y dejo el teclado que parece duro, como si el propio piano se resistiera a mi agresión. Thank you. Al sentarme frente al televisor, veo un programa sobre la pena de muerte en Estados Unidos y las distintas formas con que actúan los verdugos. Son en general hombres fornidos, bien alimentados, blancos y rubios, acaso padres de familia que con las mismas manos con que aprietan el botón de la inyección letal o conectan la palanca de la descarga eléctrica, arrojan una hora más tarde unos granos de sal a las chuletas de la fiesta del barrio o acarician la cabeza de un niño. Su contacto no provoca ningún escalofrío. Actúan ante las cámaras a rostro descubierto, casi con petulancia, codo con codo con policías, médicos y capellanes. Antes, la de verdugo era una profesión tan vergonzosa y abominable que en el cadalso pedían perdón al reo. Se tapaban el rostro con un capuchón negro para que nadie los reconociera luego en la calle, aunque hubieran ejercido el derecho a quedarse con las ropas del muerto. Su alegría porque su abogado había conseguido que admitieran como estudiante en la Facultad de Medicina al hijo de un verdugo, a quienes entonces no se les permitía ejercer ningún oficio honrado, ni mucho menos detentar cargo público con el que su profesión se convertía en una condena vergonzante que se transmitía de padres a hijos. Recuerdo quién hizo una excelente película con ese tema. También soy un verdugo. Algunas veces intento engañarme y me digo que no, que solo soy un matarife. Pero el engaño dura poco. La realidad no pierde ocasión de desmontarlo. El matarife mata animales anónimos en un lugar público y sanitario para que los demás nos alimentemos de ellos. Nunca nadie ha comido al animal que yo mato. Al perro o al pájaro con nombre propio, a quien odia o adora aquel que me contrata. Y lo hago de forma clandestina, donde nadie ajeno me ve. Luego, escondo los cadáveres. También soy un verdugo. Mato y cobro por matar. Y aunque solo ejecuto animales, cada día es mayor la vergüenza que siento por mi oficio. Ejecutado con mis manos de pianista. Thank you. entrego el sobre con los 12,000 euros. No cuenta los billetes. Solamente levanta la solapa con un gesto rápido, como si también él estuviera sorprendido de lo poco que abulta, una cantidad que en los viejos billetes de pesetas hubiera abultado 7 veces más. Creo que nunca había logrado reunir tanto dinero efectivo de una sola vez en mis manos de pianista, le digo, y nunca creí que me resultara tan fácil desprenderme de él. Pero no es el dinero lo más importante, replica, y él no parece mentir, porque muchas veces he oído esas mismas palabras en la gente más llena de codicia. Claro que no. Sin embargo, con tantos titulares en las noticias de cada día, hablando de tantos millones y de tantos nuevos millonarios en este país de la noche a la mañana, a veces se tarda demasiado tiempo en comprender algo tan sencillo como que el dinero casi nunca arrastra tras de sí la felicidad. Añado, sin miedo a pronunciar esta palabra. Hablamos vagamente de la solución del caso, de Muriel y el juego de Ordiales, de la eterna dificultad entre el hombre y la mujer, de la necesidad que todos tenemos de encontrar motivos para sentirnos felices, porque lo que de verdad nos sobran son motivos para sentirnos desdichados, del dinero nuevo. Sé que nunca le he sido simpático, pero ahora por vez primera siento aparecer entre nosotros esa cordialidad que surge entre desconocidos que han participado de forma conjunta en una tarea casual y la han resuelto satisfactoriamente. Voy a dejar ese trabajo, le confieso, demasiado cruel. Y quizás sea cierto eso de que uno puede terminar acostumbrándose a la crueldad. Me parece una buena decisión. Hay técnicos para hacer eso que usted hacía. Yo también descansaré durante algún tiempo. Lo entiendo, digo. ¿Lo entiende? Quiero decir que tampoco debe de ser un trabajo agradable. Todo el mundo huyendo del contacto con el delito y usted buscándolo. Añado. Enseguida tengo la sensación de que en la frase hay algo mal dicho que debo corregir, pero no sé cómo hacerlo. ¿Problemas? Me atrevo a preguntarle. No es el tipo de problemas en que usted estará pensando. Solo problemas familiares. Miro sus manos, fuertes, grandes, sin temblor, con movimientos firmes, ese tipo de manos elegantes que de forma tan errónea la gente asocia a los pianistas. En sus dedos no hay ninguna alianza. Dice porque ha visto mis ojos. Tuvo una caída. Se rompió una pierna y está en una residencia. Durante algún tiempo dejaré el trabajo para estar cerca de ella. Nos quedamos en silencio sin nada que añadir. Que los veterinarios se ocupen de los animales moribundos, agresivos o incómodos. Que la ley se encargue de resolver los delitos. Aunque no estoy seguro de que dejándolo todo a su cargo, las cosas funcionen mejor. Nos despedimos con un breve apretón de manos y lo veo alejarse por la acera. Un hombre alto, atractivo, levemente triste. Supongo que no volveré a tener trato con él y que, si alguna vez nos cruzamos por la calle, yo miraré hacia el otro lado, como si no lo conociera. El episodio que acaba de cerrar no me llena precisamente de orgullo y no será agradable recordarlo. Vuelvo a casa, ceno algo, solo y en silencio, y me tumbo en el sofá a oír las noticias, violencia, economía y deportes. Mañana, cuando pase la noche, tengo que cumplir mi último encargo aceptado. Un trabajo fácil, un animal sin testículos, un perro que ha quedado mutilado a consecuencia de una orquitis. Es probable que haya perdido su rabia y que se deje morir sin excesiva resistencia, con esa digna agonía de las bestias que el hombre mutila para poder manejarlas a su antojo. Los bueyes, las jacas, los cerdos engordados para el sacrificio. Pero ¿quién de nosotros no es también un mutilado, sino del cuerpo, del alma? Esa palabra que todos pronunciamos con vergüenza. Me pregunto de pronto, ¿quién puede asegurar que durante toda su vida conservará la memoria y las vísceras y todos sus miembros y todos sus dientes sin recortes ni miella? La vida es ir perdiendo partes del cuerpo que el tiempo pudre y capacidades que intentamos suplir con recursos vicarios. Un teclado en una orquesta de verbenas cuando no se puede dominar un piano. Sexo cuando se nos han mutilado para el amor. Consumo frenético cuando ya no hay ninguna esperanza de felicidad. Diversión y cultura cuando ya no se puede creer en Dios. Conozco bien todo eso. Por todo eso he pasado. Las manos del pianista. La cortinilla con el fin del telediario da paso a la publicidad y luego a una película. Aún falta una noche para mi último trabajo. Cuando termine con él, sé que estaré más solo. En el fondo, mi relación con los animales ha sido mi relación más importante con el mundo en los tres últimos años. Sigo detestando la otra forma de vincularme con mis semejantes, la de teclista, la de estar subido en un escenario intentando que baile gente que no quiere bailar. Pero al menos ha desaparecido el angustioso conflicto en que me había implicado de forma tan inconsciente y estúpida. Forzándome a pensar en esa buena noticia, apago el televisor y cierro los párpados. Va volviendo el sueño a los ojos que lo habían perdido. Las manos del pianista. Hemos escuchado del compositor ruso Alexander Scriabin la sonata para piano número 9 en fa mayor opus 68, Misa Negra. Interpretó el pianista Vladimir Horowitz. En esta edición se relataron fragmentos de la novela titulada Las manos del pianista, escrita por Eugenio Fuentes. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Son las 20 horas, 19 horas con 36 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este jueves 12 de diciembre del año 2019. Escuchamos una emisión más del piano con Jorge Covarrubias. Ahora le invitamos a escuchar Leyendas del Jazz con Paquito de Rivera. Thank you.